Las cacerolas están siempre. Como grito, como queja, golpeadas por la desesperación y la indignación. En las esquinas, las plazas, en las ciudades, los barrios, los pueblos, en las calles. Forman parte de la vida en democracia. Nos acostumbramos a verlas como postales. Ni militancia, ni marcha, ni piquete, ni huelga. Cacerolas. En el terreno de la clase media, con toda su ambigüedad y sus contradicciones. A veces las rellenamos con autoritarismo y prejuicios, con gorilismos varios. Les hemos puesto grandes cuotas de prejuicios y de reclamos imposibles, de revanchismos y de odios. Les hemos insertado en punto de ebullición dolores y enojos, hartazgos. Les hemos metido bastas y acaboces. Y a veces les ponemos la sinceridad más absoluta. Tiramos todo, el bolsillo vacío, el hambre, las decepciones. La desazón más horrible. Con un manotazo sacamos la cacerola y le golpeamos duro. Aunque no estemos acostumbrados a usarlas, aunque la que tenemos esté vieja y oxidada. Aunque no podamos creer que estamos ahí, aunque pocas cosas nos hermanen con los demás. Cerramos los ojos, apretamos lo que sea que nos sirva para hacer ruido y acompañamos con gritos. Hace rato los teníamos atragantados. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, queridos oyentes, amigos del otro lado. Arranca Un Mundo Feliz aquí en FM Boedo 88.1 de su dial. Nos pueden escuchar, por supuesto, en la web, en las apps, en todos, en el aire. Estamos en el éter. Buenas noches, Agustina Prato. Buenas noches, Manuel Olea. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Agustina. Buenas noches a todos los oyentes de la radio. Buenas noches, Harry Percy, con nuestro operador de lujo que nos está acompañando, como siempre, aquí en esta casa. Después de mucho tiempo, estamos los tres juntos, después de una noche oscura, de ausencias de uno o del otro, nos encontramos aquí nuevamente. En esta noche fría, 10 grados, ahora 9 y 10, casi 9 y 10 de la noche, y viendo en la televisión cómo están haciéndole un golpe a Turquía. Esa es la noticia con la que cierra esta jornada y esta semana, ¿verdad? Un golpe institucional a este país del que, la verdad, yo no conozco mucho su actualidad, pero siempre está abatido por diferentes situaciones de inestabilidad. Así que bueno, hoy cerramos la jornada de esa forma con este tema, que sin embargo no va a empañar los temas nacionales de nuestra semana, que venimos de un fin de semana en el que celebramos, entre muchos signos de interrogación, el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Un poco agrio, un poco extraño. Ese bicentenario que nos dolía y nos angustiaba, ¿no? Festejarlo también. Sí, unos festejos bastante deslucidos también y con unos tintes un poco viejos, digamos. Un poco con olor a naftalina. Sí, olor a naftalina, fotos viejas que no creímos que íbamos a volver a ver. No porque esté personajes. Mal. Personajes. Algunos personajes, no porque esté mal, digo, algunos tipos de actos, ¿no? Pero pareció un poquitito triste, ¿no? Un poco deslucido. No, yo creo que realmente hay unas imágenes que no queríamos ver. Uh-huh. Una de ellas, me imagino que estarán de acuerdo ustedes conmigo, es la de Aldo Rico desfilando en un acto oficial. Sobre todo porque es una persona que atentó contra nuestra democracia. Y también lo que se vivió en la provincia de Tucumán, donde allí también desfilaron en el desfile cívico-militar ex militares que formaron parte del operativo Independencia. Recordemos ese operativo que fue el que abrió una de las etapas más oscuras de nuestro país, que abrió lo que muchos llaman la guerra contra la subversión, que claramente no fue así, ¿no? Pero digo, esas personas también desfilaron en Tucumán. Esas sí son imágenes que no queremos volver a ver nosotros, por lo menos. Sí, hay diferentes opiniones y diferentes formas de celebrar un bicentenario, pero la verdad fue bastante polémico, tanto por la forma de celebrarlo con los desfiles militares, sino porque además no se convocaron a actos masivos. sobre todo en una fecha tan especial como celebrar los 200 años de nuestra independencia y con un antecedente tan especial como fue el Bicentenario, ¿no? La celebración de 200 años de la Revolución de Mayo. La verdad que fue bastante triste. Yo por lo menos, no sé si ustedes comparten, me cerré el día con un poco de angustia y desazón. No angustia por haberme separado de España, sino angustia por no haber celebrado con todas las letras la independencia. Bueno, tenemos un programón, no estoy exagerando, tenemos un gran programa y sobre todo es muy especial porque tenemos el acústico de cada mes que nos convoca en esta oportunidad con la gente de Robén y los Noruegos. Van a estar tocando en un ratito nomás, ya se están acercando a la radio y vamos a hablar también de otros temas. Por ejemplo, uno de los temas que están en la agenda es el tema del voto electrónico. La polémica, ¿no? Se habla mucho del voto y se trata de venderlo como si fuera la modernidad en sí misma y una gran noticia porque es simplemente moderno. Y la verdad es que hay muchas dudas en torno a esa nueva modalidad de su sistema porque, a ver, es medio polémico, hubo países que dejaron de usarlo, pero vamos a estar profundizando sobre ese tema más ahora en segunditos nomás. Y bueno, obviamente vamos a tener los audios de la semana. Que, bueno, para repasar un poco, que esta semana la verdad que estuvo alucinante en términos de audio. Digo, no alucinante en términos de la realidad, pero no pudiste, te costó un montón editar las voces de los protagonistas esta semana, ¿no? Sí, a veces igual de todos modos se siguen bastante el hilo, entonces van concatenados unos con otros. Linda palabra, concatenados. Hermosa. Vamos a compartir antes las vías de comunicación. Sí, como no, sí, Rocío, nuestras vías de comunicación son, el teléfono es el 4932-1870, 4932-1870. También estamos en Twitter, en las redes sociales, como todos. Somos en Twitter, @ Mundo Feliz Radio, y en Facebook, Un Mundo Feliz Radio. Nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. ¿Tendremos Instagram? Vamos a pensar, ¿no? Sí, puede ser que tengamos. Bueno, vamos a ver si lo podemos producir. Bueno, ya estamos comunicados con nuestra primera entrevista. Estamos enganchados con Beatriz Busaniche. Ella es especialista en propiedad intelectual, docente de comunicación social en la UBA y referente de la Fundación Vía Libre, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el software libre. Emma, vamos a hacernos un poquito de la introducción de por qué estamos hablando con Beatriz. Sí, porque el 23 de junio el gobierno presentó lo que es la reforma política que se va a discutir en los próximos meses. Digo, esta reforma supone, o tiene entre otros puntos, la eliminación de las colectoras, candidaturas múltiples, el debate presidencial obligatorio, pero también incluye lo que es la implementación de la boleta única electrónica. Digo, muchos dicen que esa puerta de la boleta única electrónica abre el paso a lo que puede ser luego la instauración del voto electrónico. Digo, que ese sistema, distinto a lo que ya no se votaría con la boletita, claro, de papel, el sobrecito, digo, tan polémico y que tantas polémicas también trajo en otros países. Digo, sabemos que en Holanda se dejó de usar, que fue declarado inconstitucional en Alemania, y por eso estamos en comunicación con Beatriz Busaniche para, bueno, que nos desasne un poquito para hablar más sobre el tema. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea te saluda, Rocío Galván y Agustina Prato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, yo te voy a hacer una, vendré a hacer para tener bien la diferencia. Esta reforma política que quiere el gobierno pone la boleta única electrónica. ¿Qué diferencia hay entre la boleta única electrónica y el voto electrónico? Que me parece son dos cosas distintas, ¿no? No son cosas distintas. No hay diferencia. El sistema de boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico. Ajá. De hecho, uno puede definir un sistema de voto electrónico como un sistema en el cual se utiliza una tecnología informática para la emisión y para el conteo del voto. Y en este caso cumple exactamente con los dos requisitos. Se utiliza la computadora para la emisión del voto y el chip que tiene la boleta para el conteo provisorio del voto. Es decir, la única diferencia que hay con otros sistemas de voto electrónico, como el que se usa en Venezuela, por ejemplo, el que se usa en Brasil, tiene que ver con que el almacenamiento de la información sobre los sufragios está distribuida en un soporte que es el chip RFID y no en la memoria de la máquina. Uh-huh. Pero es una forma de voto electrónico con todos los riesgos y las incertidumbres que genera cualquier sistema de voto electrónico de los que conocemos en el mundo en los últimos 40 años, digamos. Acá porque lo que plantea, una de las partes que plantea el gobierno, que finalmente el conteo se hace con las boletitas que emite la máquina, Digo, es como eso lo que planteé, es una impresora que solo emite la boleta impresa y que eso se pone en el sobre y se vota, y que finalmente el conteo final se hace con esos votos. Digo, vos me estás diciendo otra cosa. Eso es falso, y es falso y está demostrado en la práctica, porque la única forma de emitir un acta de escrutinio provisorio en una mesa electoral, y así fue en la Ciudad de Buenos Aires, es a través de la máquina, y la máquina no cuenta lo que dice la papeleta impresa, sino que cuenta lo que está en los chips. Uh-huh. Es decir, hay un engaño ahí al votante. El primer engaño mayúsculo que ejerció el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, y que imagino yo planea repetir el Poder Ejecutivo Nacional a la luz de ver el texto del proyecto de reforma, tiene que ver con esta idea de que la máquina solo es una impresora. Uh-huh. Esto es falso absolutamente. La máquina no solo tiene una parte en la cual imprime, sino que además es una máquina, es una computadora de propósito general que corre un sistema operativo con la que se puede hacer casi cualquier cosa que se hace con una computadora común y corriente, incluyendo navegar por internet, tuitear, digo, hacer casi cualquier cosa. En Holanda hubo una cuestión muy divertida, que con una de las máquinas que se usaban para votar le armaron una partida de ajedrez. Digo, son máquinas que pueden usarse para usos múltiples, y esta no es la excepción. Y después está claro que en el escrutinio provisorio, que es el escrutinio que se hace voto a voto, digamos, se cuentan las cosas que están en los chips, no uh-huh. lo que está en el papel impreso. Y que el plan de, por lo que dice el programa del el proyecto del gobierno, es hacer un muestreo estadístico del 5% para el escrutinio definitivo. Uh-huh. No, o sea que en realidad lo que se computa es la información que está en los chips. Es decir, para ir haciendo una síntesis y un punteo, esto es un sistema de voto electrónico. Bien. Con todas las vulnerabilidades, las fallas, las dudas y los problemas por los cuales el voto electrónico está en retroceso en el mundo y no en avance. Recién hablaste de riesgos, vos, digo, ¿cuáles uh-huh. son esos riesgos? Riesgos hay múltiples. De hecho, está matemáticamente comprobado, y esto no es una cuestión de opiniones, sino que es una cuestión de larga investigación en el campo de la seguridad de sistemas y de la matemática. Está comprobado que no es posible desarrollar un sistema de voto electrónico que resguarde todas las características exigidas en el sistema electoral. Uh-huh. Es decir, la integridad del voto, la auditabilidad del voto, la universalidad del voto y el secreto del voto, que es uno de los puntos clave, porque es el atributo de los derechos electorales que más en riesgo entra con esta tecnología. Uh-huh. Digo, no es posible, digo, esto está probado matemáticamente, y esto no es una opinión ni de la Fundación Vía Libre ni mía, es un consenso, algo que está demostrado por especialistas, por científicos a nivel global. Está demostrado matemáticamente. Otro de los puntos, digo, corregime si no es así, en Alemania uh-huh. un fallo de la justicia dejó de lado este sistema porque... Sí. No es democrático porque no todos los ciudadanos pueden tener acceso a el entendimiento de este sistema. ¿Es así? Exactamente, ¿no? Exactamente. Alemania lo prohibió en el año 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Constitucional. Es un fallo ejemplar, es un fallo que marca de algún modo un antes y un después en toda la discusión global sobre este tema. Y esa misma característica que el constitucional alemán destaca como problemática en términos constitucionales, está presente en este sistema que pretende utilizar el Poder Ejecutivo Nacional. Beatriz, Agustina sí. te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo evaluás la experiencia del voto electrónico en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires? Porque recordamos que hubo un grupo de investigadores que descubrieron que en una misma boleta se podían contabilizar más de un voto. ¿Es así? Exactamente, nosotros tenemos desde la Fundación una evaluación muy negativa de la elección de la Ciudad de Buenos Aires en varios sentidos. Primero, que se votó con un sistema que estaba probado, que tenía vulnerabilidades, entre ellas esta que vos decías, del que nosotros denominamos multivoto. Esto no solo lo denunciamos nosotros, sino que además el Tribunal de Justicia de la Ciudad ordenó una auditoría posterior a la elección. Y esa auditoría solicitada por el tribunal encontró el problema reportado y lo confirmó, es decir, no, de múltiples fuentes estuvo confirmado que se votó con esa vulnerabilidad. Se votó con un sistema que tenía ese problema y quién sabe cuántos otros, porque otra característica que tienen estos sistemas es que uno no puede decir que conoce todas las vulnerabilidades y puede afirmar que no hay más vulnerabilidades después de que ha encontrado algunas. Es decir, uno aún no conoce otras vulnerabilidades. Uno abrió la puerta, digo, puedes encontrarte otras cosas también. Pero sabemos además que el sistema, eso es una vulnerabilidad del sistema de la aplicación de emisión del voto que hizo la empresa MCA. Se sabe también que el sistema operativo sobre el cual estaba corriendo esa aplicación tenía por lo menos 250 vulnerabilidades conocidas a la fecha del momento de la elección. Bien. Es decir, había vulnerabilidades documentadas. Hubo problemas serios en la transmisión del escrutinio provisorio. A eso de las 10:30, 11 de la noche, se congeló el conteo en un 92%, el resto de las mesas fueron en taxi, no funcionó el sistema de transmisión, y además hubo problemas en términos de que algunas personas que reportaron vulnerabilidades terminaron con sus casas allanadas y causas penales abiertas. Y el peor de los problemas, a nuestro entender, es que la población fue desinformada, engañada, y compró espejos de colores diciendo esto es rápido y fácil y salió todo bien, básicamente porque la información no circuló por los medios masivos, porque se blindó el sistema en términos informativos y nadie salió a hablar de los problemas que hubo, y eso es el peor de los problemas, porque justamente esa ciudadanía que no entiende cómo funcionan estas máquinas, porque no tuvo oportunidad de saber cómo funcionan, porque en ningún momento se les informó correctamente, ha sido engañada y es la que hoy le da el apoyo a esto de sí, votemos con computadoras porque fue bárbaro. Ese, creo yo, es el principal daño al sistema democrático que le hizo la elección del año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Beatriz, recién hablaba sobre la empresa que provee este servicio de voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es la única empresa que podría hacerlo en el país? Porque bueno, sabemos que esto también es un gran negocio a nivel mundial. Mira, la única empresa que ofrece un servicio como el que describe el proyecto de ley del Poder Ejecutivo es la empresa de MCA. Así que no sabemos si habrá alguna otra empresa en condiciones de hacerlo. De todos modos, más allá de lo que diga el gobierno en términos de que van a hacer algún desarrollo propio, que van a contratar el software por un lado y firmaron un convenio con el gobierno de Corea ahora para que les dé apoyo tecnológico, gobierno, Corea vota con boleta única de papel, ellos no usan un sistema electrónico de votación, pero nos van a ayudar a nosotros, nos van a vender a nosotros algún sistema, posibilidades de hacerlo hay, lo que no hay es posibilidades de hacerlo bien de ninguna manera, y muchísimo menos en los plazos que pretende el Poder Ejecutivo. Beatriz, muchísimo menos en estos plazos. ¿Sale caro esto? Porque digo, en términos de porque una de los argumentos para sacar la boleta de papel es que se gasta mucho en papel, se gasta mucho en sobre, qué sé yo. ¿Esto abarataría? Exactamente, ¿costos o no? No, de ninguna manera, todo lo contrario. La infraestructura electoral es la misma. La cantidad de autoridades de mesa son las mismas. Las urnas de cartón son las mismas. Vas a tener, sí, un poco menos de boletas impresas porque no se va a usar más el sistema de boletas partidarias. Pero ese es el único punto de ahorro. Y después tenés agregada el alquiler de las máquinas, el servicio de los técnicos, porque tenés que tener un técnico en cada uno de los puntos de votación. Es infinitamente más caro, pero además del costo que tiene en términos económicos, hay que anotar otro costo. Es el costo que tiene en términos ecológicos. Estas máquinas están preparadas para estar 12 horas funcionando con batería en caso de que haya un corte masivo de energía. Estamos hablando de toneladas y toneladas y toneladas de baterías de litio que deben ser almacenadas entre elección y elección, que tienen graves riesgos de seguridad, que si no son almacenadas en ciertas condiciones muy específicas pueden explotar, y hay videos de explosiones de batería de litio, está plagado internet de videos de explosiones de baterías de litio. Imaginen lo que serían toneladas de baterías de litio y las consecuencias medioambientales que esto tiene. Esas baterías duran 2 años de vida útil, hay que reponerlas permanentemente. Los costos en términos económicos y ecológicos son abrumadores. A veces la ecología es una buena excusa, ¿no?, para ahorrarle un montón de plata a las empresas. Beatriz, ¿no? A ver, Aquí hay una cosa que no se puede soslayar. Alguien que te dice que votar con papeletas con papel es más caro que votar poniendo computadoras en todos y cada uno de los puestos de votación, te está tomando por idiota, básicamente. Porque la verdad es que es como decir, ¿qué me sale más barato para tomar notas? ¿Comprarme un cuaderno de hojas o comprarme una laptop? Es exactamente esa la relación. Y Beatriz, para ir, digamos, llegando a alguna conclusión, ¿cuál considerás vos, desde todo esto, tu conocimiento y todo tu conocimiento, especialmente sobre la tecnología, cuál es el voto ideal, el sistema de votación ideal? ¿O qué más acerca a lo mejor? El sistema de voto electrónico no es el mejor y nos aleja notablemente del ideal, es decir, es peor que lo que tenemos. Cuando hay gente que dice, bueno, no, pero no se puede seguir votando como estamos hasta ahora, esto empeora porque optimiza las capacidades para hacer fraude, optimiza las capacidades para vulnerar el secreto del voto, que es el principal elemento para el clientelismo político. El clientelismo político, que tanto se lo critica, funciona porque existen formas de vulnerar el secreto del voto. Si no, no funcionaría el clientelismo político, porque la forma del clientelismo es premiar a alguien por su voto, darle alguna prebenda por su voto o coercionar a alguien por su voto. Y entonces la forma de saber, la clave ahí es saber por quién ha votado cada ciudadano. Y esto es posible con estos sistemas. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Por supuesto que hay situaciones perfectibles y demás, pero lo que hay que ver primero es cuál es el problema que se quiere solucionar. Si lo que se quiere solucionar como problema central de la política es el robo de boletas, eso se soluciona con boleta única de papel, como ha implementado con mucho éxito la provincia de Santa Fe, claro. Y la provincia de Córdoba. Eso se puede hacer y no está entre las opciones que pretende el Poder Ejecutivo Nacional, porque el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto pone, si no llegamos a la implementación de voto electrónico, vamos a boletas partidarias como hasta ahora. Es decir, no hay una opción de boleta única en papel, que es un sistema mucho más eficiente que el sistema de voto electrónico. Bien, Beatriz, ¿cómo podemos conocer un poco más los riesgos del voto electrónico y poder difundirlos? Mira, nosotros tenemos un sitio web que se llama vialibre.org.ar. Ahí tenemos una sección específica dedicada al voto electrónico. Ahí van a encontrar estas informaciones que yo les di y muchas otras más. Hay papers estudiando este sistema, hay opiniones y testimonios de los principales académicos del campo de la matemática, la criptografía y la seguridad de sistemas en el país, que opinan en la misma línea que nosotros. Así que bueno, cualquier información, vialibre.org.ar. Muy bien, Beatriz Busanich, especialista en propiedad intelectual, docente de comunicación social de la UBA y referente de la Fundación Vía Libre. Te agradecemos un montón por este contacto, nos sirvió la verdad un montón para entender el tema del voto electrónico y seguramente a los oyentes también les ha sido muy útil. Gracias y que tengas una gran noche. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, la verdad que muy interesante, sobre todo por todos los prejuicios que hay en torno al voto electrónico, y me hace acordar mucho esa nota que hicimos hace unos cuantos programas. Ahora no se me viene a la cabeza el nombre del entrevistado, que era especialista en, también docente, especialista en todo lo que es software. Gustavo Varela. Exacto, ahí está. En software y en tecnologías. A ver, es inevitable, la tecnología se nos aparece y a veces la naturalizamos, pero no siempre es buena, no siempre es positiva para nuestra vida, especialmente para nuestra vida ciudadana. Y este verso que a veces nos dicen de no, pero ahorras en papel. Sí, o es rápido. ¿El voto tiene que ser rápido? Mirá, la verdad que a mí me pasa que cada vez que digo esto parecemos los nerds de las elecciones. Siempre nos autodefino de esta forma, el grupito que nos gusta ir a votar y que nos gusta estar en la fila, pero, y escuchar a la gente hablar y conversar. Es lindo, está buena, sí, pero la, más allá la de jornada. Si, de si te gusta o no te gusta, el voto tiene que ser secreto, no universal y obligatorio. Exacto. En ningún lado dice que tiene que ser rápido. Exactamente. Entonces, bueno, está bien preguntarse por qué ponemos como el primero de los argumentos la velocidad a la hora de elegir un sistema de voto. Estás diciendo el futuro de tu país, ¿no? ¿Por qué hacerlo como si fuese al banco? Este proyecto se va a discutir en este segundo semestre y al parecer la mayoría de los bloques que integran el Congreso estarían de acuerdo en sancionar esta reforma política. Muy bien. Bueno, sí, Agus, ¿querías sumar algo más? Bueno, siendo las 9:31, seguimos con 10 grados de sensación térmica. Vamos a ir a un corte, una quebrada, y enseguida volvemos aquí en Un Mundo Feliz. You start to run, what the pick is when I empezamos a ser chicos, donde había también tarifazo, ajustes y pobreza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Mi niñez había hiperinflación. Había australes, Emma. Mejor había australes, hiperinflación, alfajor de Guito Maradona. Había tantas cosas lindas. Hasta las 22, un mundo feliz, por FM Boedo 88.1. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. No, no es cierto, ¿no? Yo creo que, con todo respeto por el presidente, la angustia que había no tenía que ver con independizarse de España, justamente. La angustia era estar en zona de combate y haber visto los desastres que había hecho España, que arrasaba pueblos enteros, que mataba hombres, mujeres y niños, que está en un documento, esto no es una, ya no es una opinión mía, que es el manifiesto de agravios que complementa el acta de independencia de Tucumán, donde los patriotas dicen exactamente todos los daños que le hizo España a nuestro país. O sea que la angustia no tenía nada que ver con dejar atrás a España, muy por el contrario, hubo bailes, celebraciones, fiestas, mucho pueblo celebrando. Quiero creer que es un error de interpretación. Es que quien leyó no se me ocurre, porque no hay uno que diga eso. Si digamos que él leyó a Mitre, supongamos que el más clásico y liberal de nuestros historiadores, Mitre es durísimo con la corona española. O sea, Mitre alienta y dice que es uno de los días más felices de nuestra historia, el 9 de julio, ¿no? Nos reencontramos todos en una fecha patria tan importante, el bicentenario, viendo el desfile después de 18 años, viendo desfilar a nuestros excombatientes y héroes de Malvinas por primera vez. Ahí está el Aldo Rico, arriba de la camioneta. Aldo Rico, reconocimiento. Sí, y muy agradecido. ¿Qué estás sintiendo ahora? La emoción de haber cumplido con el deber. ¿Cómo se siente usted como persona hoy, viendo la población, saludando a todos estos héroes? Muy emocionado, muy emocionado. Y contento. Era hora. Era hora. De entender en el bicentenario, finalmente, qué es lo que significa ser independiente. No es que el país es independiente, o el Estado. Es que cada uno de nosotros tiene que asumir ese rol de ciudadano independiente. Y eso conlleva una enorme responsabilidad. Y definitivamente no buscar más a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Ese es el camino, generar oportunidades. Como tuvo Luis Nitz, un empleado de PAE hace muchos años. Él estudió ingeniería mientras hacía el servicio militar. Se recibió con mucho esfuerzo y no podía conseguir trabajo. Y tuvo que hacer cualquier cosa, lo que viniese, para tratar de sobrevivir. Y un día se presentó a Brida, se llamaba en aquella época. Y el que lo tenía que evaluar estaba apurado por irse al aeropuerto porque tenía que irse a una reunión en el exterior. Y él le dijo, yo lo llevo, porque en ese momento estaba haciendo changas de taxi. Y con la ventaja que, llevándolo a Ezeiza, volvió siendo nombrado para el cargo de instrumentista. Y hoy es un gerente importante de la compañía. Bueno, esa posibilidad que tuvo Luis es la que queremos que tengan todos los argentinos. Y depende exclusivamente de nosotros. Por eso es tan importante que hayamos asumido en este momento del bicentenario que eso es lo que significa ser independientes. Es hacernos responsables. No buscar a quién echarle la culpa, sino ser nosotros los protagonistas. Bueno, ¿saben qué son ustedes? Son unos zurditos. Ustedes dos son unos zurditos. No sé qué hacen acá. No sé. A mí lo que me encanta, igual, es que yo quiero tener una oportunidad como la que tuve ese chabón. Claro. De tener que perseguir al tipo que me va a hacer la entrevista, de tener que llevarlo, perseguirlo. Eso es una gran oportunidad. Y que de caso, me parece que el Estado te tiene que tirar un taxi y vos... y vos ves. Ve, rebuscártela porque somos independientes. Tenés que buscar multimillonarios. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que nos está mandando mensajes antes de ir a la segunda de audios. Tenemos a Lucía de La Matanza saludándonos, un mundo feliz. Y habla y nos cuenta que si las cacerolas no se escuchan, probemos con el bombo. ¡Epa! Lucía viene con todo. Fernando de Monserrat dice que está esperando el acústico. Ya viene Fernando, queda tranquilo. La tenemos a Mónica de Temperley, que dice que ella le encanta ir a votar. Le gusta, también está palpitando el momento y que está de acuerdo con todo lo que dijo Busanich en la entrevista.

suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. Muy bien, ya seguimos aquí en Un Mundo Feliz por FM Boedo. ¡Ah! Dije todo muy rápido. FM Boedo 88.1 de su dial. Ya estamos en los últimos ratitos, el último trecho del programa, pero vamos a volver a compartir las vías de comunicación para que los oyentes que nos siguen ahí escuchando nos manden, aunque sea los mensajes, y que queden en las redes sociales. Pueden llamar a FM Boedo al 4932-1870. También pueden escribirnos en Twitter, en arroba Mundo Feliz Radio, o en Facebook nos buscan como Un Mundo Feliz Radio. Así que cualquier mensaje que nos quieran dejar, cualquier apreciación sobre el programa, pueden hacerlo ahí, mientras nosotros nos vamos preparando para el acústico de Un Mundo Feliz con Robin Couso, que está acá llegando, acomodándose en los estudios de Un Mundo Feliz acá. Todo es en vivo, todo es en vivo, señores. Ya está, vino corriendo, pobre. Poco tiempo, pero del bueno. Del bueno, es así. Poco y bueno. ¿Cómo era el dicho? Lo breve, bueno, dos veces bueno. Pero en el caso de la música no sé si es así. Bueno, vamos a estar conversando. Yo le voy a dejar ahora la entrevista, como siempre, en manos de nuestra especialista en lo que es música, que es Agustina Prato. También la creadora de En la Pomada, que es otro bloque que vamos a seguramente compartir con ustedes la semana que viene. Un bloque que a mucha gente le está gustando. Y vamos ahora a darle paso a la parte que prometimos, la parte musical. Aus, toda tuya. Bueno, acá estamos con Robin Couso. La misma pregunta que tenemos con todos los invitados. ¿Robin o Robin? Robin. Robin Couso. Está muy bien. Él es el cantante titular de la banda Robin. Y los noruegos. ¿Por qué y los noruegos? Los noruegos. Bueno, surgió un poco. Fue como que en realidad, o sea, la banda se formó para hacer unos temas que yo tocaba solista. Se formó para hacer esos temas y surgió del bajista de la banda. Surgió porque es algo que me parece propio de nosotros. Es como. Nos identificamos mucho con ese estilo, con el estilo nórdico. Y viene un poco de ahí, del folk que hacemos, de ese estilo. También, bueno, nos gusta tomar y también va por ese lado. O sea, pero bueno, tiene muchas cosas, mucho que ver con nosotros, me parece ese nombre. Y bueno, quedó así. Quedó Robin y los noruegos. Robin, y ahora vos te encontrás presentando tu primer disco como solista. Recién escuchábamos un tema mientras te esperábamos, que es Las cosas tienen un lugar, que es el tema que le da nombre... Al disco. Sí. ¿Qué puedes contarnos? El disco es algo que en realidad surgió, no fue tan pensado como tal vez puede llegar a pensarse que fue, pero sí el resultado final pareciera que es algo muy muy como que es pensado, muy muy parece como que tiene todo un concepto en realidad el disco. Pero básicamente nació de canciones que se fueron juntando junto con otros proyectos que yo tenía antes de esta banda. Se fueron juntando canciones y se fueron juntando y un día tomé la decisión de hacer un disco. Sentí como que todas esas canciones tenían un concepto, algo que ver, y yo quería grabar algo y tomé la decisión y fui al estudio y empezamos a grabar. Y a medida que se fueron grabando, se fueron produciendo, se fueron agregando instrumentos, que es algo que no lo pensaba desde un principio, pero fue surgiendo y es lo que quedó, lo que se ve. Y creo que yo estoy muy conforme con el resultado final. No esperaba tanto del disco como se fue dando, digamos. Pero ¿querés tocar algo para mostrarnos? Dale, sí. Iba a tocar Las cosas tienen un lugar, pero bueno. Justo, bueno, justo le iba a decir que fue el tema. Voy a tocar otro tema. Igual, si querés tocarlo, no hay ningún problema. Siempre la versión en vivo es diferente. Sí. ¿Qué tema vas a tocar? Voy a tocar Lo que hay en tu voz. Lo que hay en tu voz, por Robin Couso. Sonaba recién es Lo que hay en tu voz, de Robin Couso. Rob, tocás también con otros artistas, ¿no? Vos sos de Zona Sur, sí. ¿De dónde sos? Sí, sí, de Temperley. Tocás con otros artistas de ahí de la zona, tocaste con Facundo Gali, ¿no? Sí, sí, sí, toqué, tengo, tuve varias bandas, Mil Cometas, que también creo que vinimos acá una vez, hace un tiempo. Mirá. No, no me acuerdo ahora bien, pero creo que vinimos acá, no estoy seguro. Pero sí, vinimos una vez con Mil Cometas, que bueno, ahora se separó, pero igual junto con algunos integrantes de esa banda sigo haciendo otro proyecto nuevo también. Estoy en muchas cosas, en festivales también, pertenezco al Club de la Serpiente, que es una agrupación de bandas, es una productora del sur. También soy parte del festival, hago muchas cosas, soy parte del Festival Ultrasónica, que es un festival también muy conocido de allá del sur. Y bueno, sí, estoy a full con todo lo que sea, con todo lo que tenga que ver movidas, digamos, de música y del sur, sobre todo, estoy muy muy metido en eso. ¿Y Robin, dónde podemos conseguir Las cosas tienen un lugar o verte en vivo? ¿Tenés alguna fecha próximamente? Sí, bueno, ahora el 22 de este mes, tenemos el viernes que viene, tenemos una fecha en La Maja, que es en Adrobe, en La Maja Bar. Y después tenemos, bueno, justamente en Temperley, en Cultura del Sur, el Festival Ultrasónica, que vamos a estar tocando junto a Don Los Soporto. Va a ser una fecha muy copada, así que va a estar muy buena para que vayan. Así que bueno, después hay más fechas también, hay varias. Hay una en Naranja Verde también en septiembre, el 22. Así que bueno, hay fechas ahí. Y para seguirte, redes sociales, pueden buscarnos en la fanpage del Facebook, que es Robin y los Noruegos. Pueden buscarnos en YouTube también, como Robin Couso o Robin y los Noruegos. Estamos en todos lados, estamos en Spotify, en iTunes, en Bandcamp, en todos lados estamos, así que si nos buscan, nos van a encontrar seguro. Muy bien. Bueno, Robin, te invitamos a que despidas el programa. Mundo Feliz ha llegado a su fin por el día de hoy. Decinos con qué tema te despedís. Bueno, voy a hacer una canción que se llama No Tengo Nada Que Mostrar. Así que voy a mostrar esta canción. Bueno, con Robin mostrando No Tengo Nada Que Mostrar, les decimos a todos los oyentes muy buenas noches y nos reencontramos la semana que viene. El viernes a las 21 acá en FM Boedo.